Aló, aló. Para los concejales, muy buenos días. Buenos días, honorables concejales, buenos días, equipo de trabajo, y buenos días a los amigos que nos acompañan en las barras. Señor secretario, por favor, llamamos lista. Miriam Hernández Espinosa. Wilfrido Rafael Sosa, César Augusto Vargas, Walter Garzón, Fidel Hernández Pérez, Magdalena Niño Benavides, Gilberto Nieto, Manuel María Melo, Sandra Patricia López, José Alfonso Gutiérrez, Gildardo Cruz, José del Carmen Serrano, José William Gómez. Señor presidente, hay quórum reglamentario, 12 honorables concejales. Habiendo quórum reglamentario, y siendo las 7:50 minutos de la mañana, damos inicio a la 15ª sesión ordinaria correspondiente al día 25 de febrero del mes de marzo del año 2015, con el siguiente orden del día. Señor secretario, por favor, leemos el orden del día. Orden del día para la 15ª sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero de 2015. Febrero 25. Primero, llamado a lista y comprobación del quórum. Segundo, intervención del capitán Fabio Sierra Sierra, comandante de la estación de policía del municipio de Flandes y su equipo de trabajo. Tercero, intervención de los presidentes de juntas de acción comunal del municipio de Flandes Tolima en atención a la realización del consejo en marcha. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, nombramiento de la comisión verificadora del acta del día 24 de febrero de 2015. Sexto, proposiciones de asuntos varios. Séptimo, cierre de la sesión. Leído el orden del día, señor presidente. Consideración del orden del día acabado de leer. Sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar. Queda cerrada la prueba de honorables concejales. Aprobado por unanimidad. ¿Qué punto, señor secretario? Perdón, presidente, incluyendo al honorable concejal Manuel María Melo. Siguiente punto, intervención del capitán Fabio Sierra Sierra, comandante de la estación de policía del municipio de Flandes. Quiero informarles y excusar de parte del capitán Fabio Sierra Sierra el no haber asistido a la sesión del día de hoy. Fue una citación que se le hizo a él de manera informal. Situaciones que competen con el desarrollo o el buen desarrollo y el bienestar de los ciudadanos de Flandes en cuanto a su seguridad impiden de que él hoy nos acompañe. Sin embargo, deja abierta la posibilidad de acompañarnos el día viernes si se pudiera en un espacio. Él únicamente lo que quiere es venir a presentarse, a que lo conozcamos, que la corporación sepa quién es el capitán y el comandante de la policía en nuestro municipio, y de esta manera que podamos hacer de pronto unos lazos de cordialidad con esta persona que es la encargada de protegernos como tal, el comandante de la policía de la estación de Flandes. Siguiente punto, señor secretario. Intervención de los presidentes de Junta de Acción Comunal del municipio de Flandes. Quiero darle la bienvenida y un saludo cordial al presidente de Asojuntas, es concejal Gilberto Palma, bienvenido al recinto. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Fidel Hernández. Gracias, señor presidente. Un saludo para mis compañeros de mesa directiva, los honorables concejales, el equipo de trabajo, el señor ex concejal Gilberto Palma y presidente de Asojuntas. Presidente, quiero de pronto que dejemos esa posibilidad de que el capitán venga a este recinto, porque la verdad las ganas de dialogar con él, me ha parecido una persona muy abierta al diálogo, que quiere trabajar por el municipio. Entonces ojalá lo tengamos en una próxima reunión, ojalá fuera mañana. De pronto también quería, presidente, con el respeto del presidente Asojuntas, que hiciéramos un receso, porque puede salir los, es el momento de que no ha llegado ningún presidente, fueron invitados a las 8, entonces como darles un tiempo para que no vayan a decir que el consejo coartó la palabra o que muy poco tiempo le dimos. Entonces no sé, presidente, si lo hacemos de una vez o el presidente de Asojuntas quiere intervenir, porque él sí está y no sabemos las ocupaciones que tenga. Entonces ya sería, presidente, que le haga la pregunta al señor Gilberto Palma si lo quiere esperar el receso. Entonces, presidente, de mi petición. Honorable concejal Fidel Hernández, vamos a continuar con la sesión programada para el día de hoy, aprovechando que ya contamos con la presencia del presidente de Asojuntas, y en ese orden de ideas esperamos, ya son las 8 de la mañana, esperamos de que vayan haciendo arriba a la corporación los diferentes dignatarios de las juntas de acción comunal de cada uno de los barrios y sectores del municipio de Flandes. Tiene el uso de la palabra señor Gilberto Palma. Gracias, presidente. Muy buenos días para todos. Un saludo a la mesa directiva, a los honorables concejales, equipo de trabajo de esta corporación. En primera instancia, pues, darle los agradecimientos por la invitación que nos han hecho a esta importante sesión. Excusarme por el día de ayer, no pude estar en esa reunión importantísima también que ustedes hicieron y nos hicieron la invitación, la cual hice extensiva esa invitación a los presidentes de las diferentes juntas de acción comunal, tanto de la zona urbana como rural, incluyendo vía electrónica y por la emisora Radio Ciudad de Flandes. Mas sin embargo, delegué al secretario de Asojuntas para que estuviese aquí el día de ayer, y pues hice respuesta también vía electrónica también a la secretaría de esta honorable corporación. Voy a expresar acá los últimos acontecimientos que han ocurrido acerca de Asojuntas en relación con los diferentes presidentes. En estas reuniones que hemos hecho en las asambleas, de pronto se ha percibido una cierta apatía, quiero decirles con toda la franqueza del caso, a esta honorable corporación, por parte de los presidentes, puesto que han puesto en conocimiento de la primera autoridad y de los diferentes secretarios de despacho los diferentes problemas y necesidades que tienen en sus barrios, en sus veredas. Entonces me manifiestan que ellos de pronto, pues, que ¿a qué vienen aquí a la corporación? Yo les he dicho, sin embargo, vayan, hagan la denuncia, hagan la constancia para que de todas maneras quede escrito allá, quede la historia de que sí estuvieron haciendo el ejercicio democrático como es el de participar en esta corporación, y decir las problemáticas de cada barrio, a ver qué posibles soluciones le dan. Ha sido muy continua esta situación y pues han planteado necesidades que todos aquí ya conocemos, necesidades de la inseguridad, necesidades de lo que tiene que ver con la salud, necesidades de lo que tiene que ver con las vías, el reparcheo, el alumbrado público. Son necesidades apremiantes que la comunidad tiene y que se hace necesario que allí esté la mano del gobierno local. Eso en síntesis lo que tiene que ver prácticamente con los presidentes de las juntas de acción comunal. En lo que tiene que ver con Asojuntas, quiero decirles de que el año inmediatamente anterior, con base o en base a una acción de cumplimiento, se llevó a cabo la celebración del Día de la Acción Comunal, pero fue así como el señor alcalde por fin escuchó que realmente lo que los comunales queremos es que se cumpla lo de ley. Ustedes conocen muy bien también, honorables concejales, quienes estuvieron en la legislación pasada, que aquí se aprobó un proyecto por iniciativa del Polo Democrático Alternativo en lo que tiene que ver con el Día de la Acción Comunal, el que fue aprobado, fue sancionado, y a esos acuerdos hay que darle cumplimiento, y la ley 743 también establece esa normatividad. Y nos tocó que acudir para que pudiese ser así, lo mismo que las reuniones que se tienen establecidos en la ley, que son dos reuniones con las autoridades municipales, en la cual se desprendió también de obligatorio cumplimiento establecido en la ley. Y fue así como concertamos un acta de acuerdo en base a ese fallo dado por el juzgado octavo administrativo de Ibagué. Concertamos las reuniones porque la administración municipal en cabeza del doctor delegó al secretario del gobierno para que él estuviese en esas reuniones. En esas reuniones, pero sigue habiendo un punto negro ahí, que es que el secretario del gobierno no puede tomar determinaciones, esa es la verdad, y eso es lo que planteó. Estamos en esa situación. La semana pasada estuvimos dialogando nuevamente con el secretario del gobierno, ya que no pudimos dialogar con el señor alcalde. En esta ocasión también logramos concretar el cronograma de reuniones para este año. Acordamos que fuese una sola reunión, ya que las dos reuniones en el mes quedan, eso es un poco agotador y uno conoce que para los funcionarios es muy difícil dar cumplimiento a esto. Mas sin embargo, desde la reunión que tuvimos nosotros aquí en el mes de octubre, en noviembre, antes del día de la acción comunal, en presencia del señor alcalde, y desde el año 2012 hemos venido insistiéndole en la necesidad, y ustedes lo saben, honorables concejales, de la necesidad que tenemos a sus juntas de la sede para la acción comunal. Allí el alcalde hizo un compromiso de dotarnos en comodato un sitio aquí en la plaza, además de la parte logística, la parte de muebles y enseres, para que nosotros podamos funcionar. Incluso aquí el honorable consejo aprobó una proposición, y yo les agradezco y les agradecí en ese momento a ustedes, que fue una proposición de iniciativa del partido de la U y que fue apoyada por todos los concejales, en el sentido de que se hacía necesario que se dotara a sus juntas de una oficina para su buen desempeño. A uno no es que le dé pena ni le dé vergüenza, pero sí se ve muy mal que estemos nosotros los directivos de asojuntas en una tienda o en otra atendiendo a los diferentes comunales de las diferentes barrios y de las diferentes veredas. Nosotros nos sobra las ganas de trabajar por la comunidad, pero sí en esas circunstancias es un poco lamentable en esa situación, y como decía un exconcejal, a uno le da tristeza esa situación. Yo abogo para que pronto ustedes, honorables concejales, nos colaboren en ese sentido. La semana pasada se comprometieron que en esta semana nos entregaban el local con la dotación y lo que se requiere. ¿Qué es la dotación? La dotación es un escritorio, un computador, una impresora, unas sillas, unas cosas muy simples que realmente no tienen un mayor valor esas situaciones y que se requieren realmente. Hicieron, como ustedes de pronto han observado, unieron allí dos locales pequeños en la plaza. Nosotros dijimos, no interesa, ahí nos sirve para atender a los comunales. Unas 15 sillitas, eso nos sirve a nosotros para atenderlos ahí cuando vengan. Pues les de pronto requieren de un oficio, de cualquier situación, una orientación, y ahí estamos para eso, pero no ha sido posible. Eso lo cogió, fue la oficina de riesgos, y ahí tienen una serie de materiales, una serie de cosas que maneja la oficina de riesgo. Over Medina ha insistido a la oficina de riesgo y ha insistido también a planeación con el ingeniero Julián de que se requiere esa situación para dotar a Sojuntas con los elementos que se le ha pedido. Eso fue un compromiso que hizo el señor alcalde desde el año 2012. No es que nosotros queramos molestar, nosotros no molestamos, sino que somos insistentes en lo que se ha prometido y queremos de que eso se cumpla. Nosotros no estamos aquí en ningún momento hablando mal de la administración, hablando mal del consejo, no, señores. Nosotros queremos es que esas situaciones se cumplan, que eso es de beneficio social, beneficio para la acción comunal, no es un beneficio propio para Palma, no, señores. Eso es una oficina para la acción comunal, donde puedan estar y venir ahí tranquilamente los comunales, tanto de la zona urbana como la zona rural, a expresarnos las situaciones que se presenten, qué necesidades tienen para llevar a Ibagué frente a documentación, frente a reconocimientos, en fin, para exclusivamente lo que tiene que ver la acción comunal. Entonces yo les reitero esa situación, de pronto ustedes tienen más comunicación y directa con el señor alcalde, para que por favor sean ustedes galantes de este espacio, ya que nosotros no hemos tenido esa oportunidad de poder dialogar desde el año pasado inmediatamente. Entonces yo les dejo esa inquietud, decirles que la acción comunal es una organización cívica organizada. Hemos abierto los espacios para todas las organizaciones, para todos los movimientos políticos, porque queremos ingerir en la política y eso nos lo permite la ley 743. Por eso aprobamos nosotros en asamblea escuchar a los candidatos que vayan para las diferentes alcaldías, a ver qué tienen para incidir la acción comunal dentro de sus gobiernos, dentro de sus planes de desarrollo. A lo único que nosotros le jugamos, y les quiero decir aquí a los honorables concejales, y con el que estamos comprometidos y estamos ya casados, es con la política de la acción comunal denominado planes de desarrollos estratégicos comunales y comunitarios, que es la orientación que tenemos de la Confederación Nacional. Y a eso es que vamos a jugarle nosotros, y a eso es que vamos a empezar a socializar con los comunales para ver la incidencia que tienen en los diferentes movimientos y partidos políticos para la acción comunal. Y la acción comunal también va a tener candidatos al consejo, desde lógico que sí, porque la ley lo permite. Y a esos comunales que han sido bastantes incidentes en la acción comunal, juiciosos, lógico que a ellos hay que impulsarlos, porque también tienen el derecho de actuar como ciudadano. Estamos entonces a la expectativa, y es la solicitud muy respetuosa que les hago aquí a esta honorable corporación en cabeza del señor presidente, para que por favor hablen con el señor alcalde y le hagan el comentario respectivo. Eso lo pueden otorgar en comodato, una figura jurídica que se puede hacer, y en eso habíamos convenido con la administración municipal en cabeza del señor alcalde. Agradecerles por este espacio que nos han dado aquí en el consejo, y desearles un feliz día y que mi Dios los bendiga. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, don Gilberto, muchas gracias por asistir, por el informe que acostumbramos siempre a escuchar de parte suya, detallado, claro, conciso, acertado, diría yo. Para nadie un secreto, desde inicio de este periodo de gobierno hemos sido enfáticos, insistentes con esas solicitudes que hoy usted vuelve aquí a recalcar, y dice ya hacer un compromiso por parte del señor alcalde para con ustedes. De esa manera sería bueno, señor secretario, honorables concejales, si están de acuerdo, armemos una proposición para que sea enviada directamente a la oficina del señor alcalde con la firma de todos nosotros. Es más fácil que ir a hablarle al oído, queda como más presentado y dentro del término legal, una proposición por parte del Consejo en pleno diciéndole pues lo que usted acaba aquí de manifestar, el compromiso que ya haya acordado y previo, y de esta manera creo yo él le va a dar gestión a este llamado que hace la corporación. ¿Tiene algún concejal alguna inquietud? Tiene el uso de la palabra del honorable concejal Fidel Hernández. Gracias, presidente. Un saludo para los compañeros de la mesa directiva, los honorables concejales, el equipo de trabajo. Presidente de Asojunta, yo quisiera de pronto que nos hiciera el comentario, la unión o el ambiente que se crea entre los diferentes juntas de acción comunal, si tienen usted, con usted les ha visto ese contacto, o si hay hay juntas de acción comunal que simplemente lo eligen a usted y también se pierden del mapa. Y quiero hablar de pronto de la zona rural, tenemos 8 juntas de acción comunal, no sé cómo es la relación, si asisten, no asisten, porque las herramientas que da el consejo es esta, de que vengan a decir, a expresar sus inquietudes, uno de las pasa al alcalde, y usted sabe muy bien que nosotros no ejecutamos, nosotros no ordenamos, el ordenador es el señor alcalde, pero es un puente el que podemos hacer como el que iremos a hacer con el alcalde, porque si hay un compromiso, si ya se hay las posibilidades, si abrimos oficinas para todos, ¿por qué no le abrimos el espacio a ustedes para que trabajen juiciosamente? no sé económicamente si tienen presupuesto para tener secretaria o cómo lo hacen, pero ya es cuestión de usted y la intención es buena. De pronto el comentario es que Colegio 2 todavía no está reglamentado, no tienen personería jurídica. Esa es una inquietud que tiene. Respecto a lo otro, triste, porque el Consejo da las herramientas, y agradecerle a usted porque usted siempre hace las invitaciones, siempre sale, siempre dialoga y siempre tiene excelentes ideas para la acción comunal. Entonces sería la pregunta que le hiciera Gilberto Palma, para saber esa relación de junta directiva y juntas de acción comunal, si todos son unidos o los dejan solos. Gracias, presidente. Mucho gusto, honorable concejal Fidel Hernández. Tiene el uso de la palabra el presidente de Asojuntas, señor Gilberto Palma. Gracias, presidente. Sí, honorable concejal Fidel Hernández. En primera instancia, ¿cuáles son los mecanismos que nosotros utilizamos para poder estar reunidos? Es mediante una convocatoria que la hacemos con anticipación. El presidente, además de enviarla o entregarla personalmente, la envía vía electrónica a quienes tienen correo, pero físicamente también la entregamos con el secretario, con el amigo Camacho, con otro compañero también que se llama Pava, y se le hace entrega. De pronto en la parte del campo es un poco difícil, pero sí hemos entregado. La convocatoria la expresamos nosotros de los medios de comunicación unas 3-4 veces antes de hacerse la asamblea. Han asistido, presidente, perdón, honorable concejal Fidel, pero no asistencias muy contundentes como debería ser, pero sí han asistido. Ellos a veces por cuestiones de tiempo no se pueden desplazar, de pronto por una lluvia, pero hay muy buena intención de ellos participar. Desafortunadamente, pues todos no tienen el tiempo y no lo asisten. Hay algunos presidentes, y quiero llegar a precisar en ese punto de las juntas, que de pronto se hicieron elegir y de pronto ni asisten a la asamblea, ni comunican la convocatoria, ni la socializan a los delegados. Eso sí hemos podido detectar a través de la secretaría, de que hay algunos presidentes de que incluso delegados que no asisten y llevan 2 años sin ir a las asambleas. Hay muy buena relación, desde luego que la junta directiva está en toda la condición de apoyar estructural, organizativa y jurídicamente a las juntas de acción comunal. Quiero decirle, honorable concejal Fidel, que todas las juntas de acción comunal en este momento, 38 juntas de acción comunal, incluyendo una junta que acabamos de fundar, de ayudar a fundar, la fundamos aquí con Norberto, que es Villa de las Palmas, tienen su personería jurídica. Personalmente a mí me costó económicamente más de 750,000 pesos, no tenemos presupuesto en la acción comunal, no tenemos presupuesto, eso tocó que sacarlo de mi bolsillo, y cada vez que me toca que ir a hacerle alguna es de mi bolsillo. Lo de la papelería y todo corresponde de mi bolsillo. Entonces todas las juntas, que eso sí quiero que pronto estén presentes, la junta de acción comunal de Colegio 1, Colegio 2, de todas las veredas, están legalizadas, porque a todas y cada una les entregué su resolución de reconocimiento expedido por la Gobernación del Tolima. En ese sentido pueden ellos estar muy tranquilos, porque están actualizados. En cualquier momento, como lo establece la ley 1551, pueden hacer contratación de menor cuantía o convenios solidarios con la administración municipal, así lo establece la ley, ellos lo pueden hacer desde que estén organizados. Tenemos como tarea fundamental, y es un propósito nuestro, terminar de ayudar a consolidar la Junta de Acción Comunal de Vereda Colegio 2, Minuto de Dios, la Junta de Acción Comunal aquí en Flandes. Esa es una vereda que queda al pie del radar, o sea, donde está el radar, esa parte le corresponde a Flandes, y ellos están preocupados porque el Espinal tiene una vereda que se llama Minuto de Dios y tiene una Junta de Acción Comunal. Entonces los recursos que le jalan a las petroleras y todo eso van es para el sector de El Espinal, y a los compañeros, a nuestros amigos flamencos, no les corresponde nada. Y esa es la realidad. Yo estuve personalmente con Norberto asistiéndolos más de 2 meses. Llevamos aquí al funcionario, al ingeniero Julián, para que estableciera los linderos. Estuvimos caminando todo ese sector, el cual él muy amable expidió el certificado de los linderos. Efectivamente, de eso se hizo una asamblea en el cual ya se constituyó como Junta de Acción Comunal, se hizo un nombramiento provisional, se nombraron el Tribunal de Garantías que se va a tener para el día de las elecciones, y estamos a la expectativa de que a partir de la semana entrante o la otra nos llamen para decir cuándo es la asamblea eleccionaria. Lo que quiere decir, honorables concejales, que en esta ocasión, aquí por parte de Asojuntas, en esta administración, hemos consolidado 2 juntas nuevas para el municipio de Flandes, y hay una tercera junta nueva que es la Villa Magdalena, que también hemos venido insistiendo, sino que allí son un poquito desorganizados, entonces es un poco difícil, pero no imposible. Le vamos a seguir trabajando a ese tema, porque eso es lo que la ley nos da a nosotros: organizar, capacitar a las juntas de acción comunal para que estén en disposición de los retos que nos atrae los tiempos modernos. Muchas gracias, señor presidente de Asojuntas, y pues felicitarlo, porque usted dice, y yo sé que es muy difícil la labor cuando no existen los recursos necesarios, le toca de su propio pecunio, pero pues obvio, es responsabilidad cuando se está al frente de una asociación, de una organización, de una corporación, que quienes estamos al frente de ellas y quienes estamos presidiendo la cabeza principal, pues nos toca hacer algunos esfuerzos personales y en el bien del ejercicio en el cual nos hemos encomendado. ¿Algún concejal tiene otra pregunta? Tiene uso de la palabra la honorable concejal Miriam Hernández. Gracias, presidente. Un saludo a los honorables concejales, mesa directiva, equipo de trabajo del consejo. Darle la bienvenida al exconcejal y ahora presidente de Asojuntas, el señor Gilberto Palma, y las demás personas que nos acompañan en las barras. De verdad, ya él se anticipó, quería preguntarle sobre lo de Minuto de Dios, felicitarlo, señor Palma, por esa ardua labor que viene presentando ahí desde Asojuntas. Es muy difícil cuando toca de su pecunio, usted lo dice, donde no hay recursos para seguir trabajando, pero usted lo hace con gran desinterés, porque le gusta lo que viene desempeñando ahí. Felicitarlo y preguntarle lo de Minuto de Dios, ¿ya está legalizada esa junta? Tiene uso de la palabra el concejal Gilberto Palma. Gracias, presidente. Permítame darle un saludo al compañero Norberto, secretario general de Asojuntas, al compañero también que está ahí en las barras, y al número uno que asiste a todas estas importantísimas sesiones. Minuto de Dios, iniciamos desde el año pasado, iniciamos organizar la junta. Logramos en primera instancia lo que fue la delimitación, que eso es un tema de tipo jurídico, que sin eso no se puede hacer junta de acción comunal. Ya les dije, ya ese paso ya se logró, tenemos la certificación de la delimitación. Se hizo una primera asamblea de constitución, y se nombró el Tribunal de Garantías. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso se viene es la asamblea eleccionaria, que en la asamblea eleccionaria se va a nombrar la junta directiva, que va a quedar en representación de la Junta de Acción Comunal, colegio segundo, tercer sector, Minuto de Dios. Entonces, una vez tengan esa documentación, es decir, falta una asamblea, se recoge toda la documentación y se lleva a Ibagué para los registros correspondientes y el reconocimiento que sea necesario. En eso estamos. Yo creo que el camino ya está muy corto para eso. Esa función la venimos haciendo con el compañero Norberto, hemos estado más de 10 veces allá. Él pues tiene su carro, lo ha puesto a su disposición en la moto y hemos estado haciendo el acompañamiento, porque pues eso siempre se requiere de tiempito, y más cuando de pronto los campesinos en ese sector no tengan todo el tiempo requerido para hacer las reuniones. Gracias, presidente. De verdad, Gilberto, felicitarlo. Sé la importancia y los deseos de ese sector de Minuto de Dios, tener allí su junta, su representación, donde de verdad allí hay una petrolera muy cerca, las vías, todo eso está en mal estado, y donde las ayudas llegan a Espinal por ellos no estar legalizados. O sea que de verdad felicitarlo, y muy importante, porque ya entonces las ayudas llegarían directamente allá, y pues porque están disfrutando ahí en esa, en ese punto. Muchas gracias. Gracias, presidente. Mucho gusto, honorable concejal Miriam. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal José William Gómez Hermosa. Gracias, presidente. Muy buenos días, honorable mesa directiva, honorables concejales, señor presidente de sus juntas, señor Palma, amigos que están en las barras. Yo tengo dos inquietudes. Jurídicamente todas las juntas, dice usted, que están bien constituidas por la ley, pero si ha escuchado algunas veces cuando hay elecciones de junta que retienen algunos documentos y no se los envían a las juntas, o sea las resoluciones o algo así de las juntas, hasta cierto tiempo. Hay unas juntas que de pronto duraron 2, 3, 4 meses sin que le llegara la certificación de que sí fueron aprobadas como junta o algo, o alguno de sus miembros no reunía los requisitos necesarios para formar parte y fueron elegidos. Entonces yo quiero saber si toda esta problemática que se dio al principio ya fue solucionada y todos los miembros de las juntas están certificados, diría yo, en una forma jurídica para que formen parte de la junta. Y la otra pregunta es si la comunidad de alguna junta ha pedido el cambio de sus miembros de la junta, o alguno de sus miembros. Usted lo decía, que es que se hacen elegir algunos y no vuelven y no le prestan ninguna ayuda a la comunidad en ese momento, o muchas veces por problemas entre ellos mismos allá de los miembros de la junta no hacen por la comunidad lo que debían de hacer. Entonces quiero saber si alguna comunidad ha pedido el cambio de alguna junta o de algunos miembros, y si todos los miembros de las juntas reúnen los requisitos de ley. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra presidente de sus juntas. Gracias, presidente. Bueno, en primer término, la primera pregunta que plantea el honorable concejal William, el reconocimiento. Sí hubo efectivamente unos errores por parte de la gobernación del Tolima, asuntos delegados de la nación, en primera instancia en el reconocimiento, porque allí expidieron la primera parte que viene la resolución con la junta directiva, y en la segunda hoja lo que posiblemente se veía era que se había como copiado y pegue. Entonces a una junta le estaban dando los delegados y la comisión de convivencia de otra junta. Entonces así hubo más o menos como unas 5 o 6 juntas que tenían ese problema. Efectivamente se hizo la labor necesaria que correspondía y se hicieron los ajustes y correcciones correspondientes por parte de la gobernación del Tolima. Hoy en día, vuelvo y les digo, todas las juntas tienen su personería jurídica debidamente reconocida, su resolución reconocida. Además, hay una junta que nosotros hemos estado a la expectativa, y ahí sí le queda a uno bastante difícil, y todavía viene sesionando con la resolución anterior, le queda bastante difícil, que es Alfonso López, y es lo que le he dicho, compañero, ¿dónde están los documentos? Compañero, ¿a quién le entregó los documentos? ¿Qué es lo que ha pasado? Déjeme ver el recibido, y no nos ha respondido, que es Alfonso López. Ese. Las demás juntas hoy gozan totalmente con esas características. La segunda pregunta era con respecto, si me recuerda, honorable concejal. Perfecto, sí señor, gracias. Efectivamente, tenemos problemas de tipo organizativo en las juntas. ¿Cuáles juntas tenemos? Junta Villa del Río, el presidente Marroquín, José Yesín Marroquín, es concejal, Mallorquín, es concejal, no ha asistido a las asambleas, no reúne a los directivos, no hace asamblea. Entonces allí se ha requerido de que se haga una reestructuración. Hemos estado con Norberto atendiendo estos espacios, pero les hace falta más iniciativa de los compañeros llegar y abocar y entender esa situación. La otra está en Bilbao. Bilbao, una vez se nombró el primer presidente, que fue el exconcejal, perfecto, él renunció. Y entonces, cuando renuncia un presidente, inmediatamente, de acuerdo a la ley, sube el vicepresidente y hay que elegir el vicepresidente. Entonces allí está en esa situación, porque el que era presidente, que era Juan Carlos, ahora se trasladó a vivir a otro sector. Allí le hemos dispuesto y se los hemos dicho en la asamblea a la señora Isilda y a Marta Rivas, que son delegadas y han asistido a las asambleas, que estamos en la disposición de orientación de hacer todo el proceso a feliz término, incluso haciendo la reestructuración que ellos crean necesario. Yo sí quiero decirles algo muy, muy claro aquí: la directiva de Asojuntas no incide en tomar decisiones para hacer cambios. Es la misma comunidad la que hace su reestructuración, y nosotros lo que hacemos es orientarlos y organizarlos jurídicamente, cómo es que deben de ser las cosas legales. La otra que tiene también un inconveniente es el barrio Iqueima. Renunció su presidenta y se fue a vivir a Bogotá, y allí están abandonados sin su presidente. También les hemos expuesto que estamos en la capacidad de ayudarlos a organizar, pero tienen que ser también iniciativas, porque yo como presidente, quiero decirles, no puedo convocar a una junta de acción comunal, porque eso es estrictamente del presidente, o cuando lo requieran y no lo hace pues el fiscal o la junta directiva, pero de ese mismo barrio. Nosotros tenemos nos creemos como obligación de estarles haciendo el acompañamiento para que ellos no vayan a cometer errores en las decisiones que tomen. Hay otro barrio que también tiene algunos inconvenientes, y también no por falta de presidente, sino que también le han renunciado dignatarios, que es el barrio Quintas de Flandes, donde el presidente es el compañero Wilson, que estuvo laborando aquí en esta honorable corporación, Wilson Rojas. En esa misma situación hemos estado acompañándolo en varias oportunidades con el compañero Norberto, en la disposición también de que cuando lo crea conveniente haga una asamblea, y con mucho gusto estaremos ahí. El otro caso es de Ciudadela del Palmar. Renunció, o no renunció, se trasladó el presidente Edwin a vivir a otro sector. Entonces pues ahí ya deja de ser presidente, tendría que subir, y hemos también, le hemos dicho, a disposición. Entonces hay unos casos especiales que se deben atender, pero las iniciativas deben de ser los compañeros. Si de pronto uno les dice hagan la asamblea e invítenos, que con mucho gusto nosotros le colaboramos para que salga esto adelante. Eso ha sido siempre nuestra posición, pero siempre teniendo el respeto de la jurisdicción que tenga los presidentes sobre el sector que a ellos los han elegido. La Paz, en este momento La Paz también acaba de el presidente de irse del barrio para otro sector. Entonces ¿Qué han planteado? No tenemos presidente, hay que hacer algunos cambios en esta cuestión. Con mucho gusto lo apoyamos. Ya hicieron la primera asamblea. Desafortunadamente yo no los pude acompañar, pero les dije, ahí está el compañero Norberto, que magníficamente también entiende esa situación y él les puede colaborar. Ese es el apoyo de asunto y ya hicieron la primera reunión. Ahorita lo que tienen que hacer es el proceso de nombrar el Tribunal de Garantías y preparar la asamblea eleccionaria para hacer los cambios que requieran. Entonces ahí también está el acompañamiento de asojuntas. San Luis en este momento, San Luis, ustedes saben que falleció el compañero presidente Germán Torres, entre comillas, Penetro, el compañero falleció. Entonces ahí pasa el vicepresidente cargo de presidente, que nos planteó que necesitan que pronto les colaboremos para la reestructuración, ya que otros compañeros dignatarios se han ido, han dejado abandonado su cargo y requieren. Nosotros estuvimos con Norberto y les planteamos ya, muy bien, convoquen la asamblea porque ustedes son la autoridad competente para hacerlo y nos invitan y con mucho gusto le iniciamos el proceso. Estas son así, honorable concejal William, más o menos algunas inquietudes de los, o un poco de desorganizativo, digamos, de los barrios que se han presentado por diferentes razones. Pero a su juntas como directivos estamos en la capacidad y estamos a la disposición cuando ellos nos requieran para poderles colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance. Como le digo, esta es la obligación nuestra, esto es lo que nos ha caracterizado como comunales, de poderles servir a la misma comunidad. Muchas gracias, señor presidente de su juntas. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Wilfrido Sosa. Buenos días, gracias presidente, un saludo a su mesa directiva, honorables concejales, equipo de trabajo del consejo, dar la bienvenida presidente de su junta, al exconcejal comunal Gilberto Palma, a nuestro secretario de su junta, Norberto Triana, a ex representante de vivienda, don Efraín, que nos acompaña siempre en estas sesiones. Importante ese diagnóstico que se hace frente a la situación actual de las juntas de acción comunal en los diferentes barrios y veredas de nuestro municipio. Nosotros, que de una u otra manera hacemos parte de la acción comunal y acompañamos los procesos, en verdad es muy difícil el tema frente a la organización, frente a su funcionamiento, porque en verdad falta apoyo desde el gobierno local y desde las mismas comunidades que uno representa en cierta medida en los sectores donde residimos, porque hay apatía, porque hay un desgaste, porque ya la gente no cree, porque no hay una interacción entre el gobierno local, la comunidad y las diferentes organizaciones sociales, y eso es grave y siempre se ha manifestado como compromiso trabajar con las juntas de acción comunal, pero cuando se llega al ejercicio muy poco se hace. Yo sé que a sus juntas siempre ha reclamado el tema de la capacitación, el fortalecimiento de sus dirigentes, y hace poco se desarrolló un diplomado frente al tema. Si quisiera saber, Gilberto, si la recepción de la gente, los comunales, fue aceptable, si hubo una participación masiva, ya que de una u otra manera se lucha por ese proceso, se habilita, pero parece que no tuviera el impacto que se debe, y pues continuamos que la Junta de Acción Comunal no están funcionando, falta capacitación, pero de pronto se da la opción y pareciera que no se aprovechara esos espacios. Ese de pronto sería una inquietud frente a lo de la sede, el espacio que se ha luchado desde que se inició. Hay unas proposiciones, hay unos requerimientos tanto de los comunales como de los concejales frente al tema, y parece que no tuvieran eco ante la administración de resolver las cosas. Y creo que ya estamos a puertas de una nueva elección de la Junta de Acción Comunal. Creo que es el próximo año que ya se efectúa ese proceso. Es importante que desde ya se desarrolle un trabajo en sensibilización, de capacitación frente a los dirigentes, a los ciudadanos que quieran ser parte, para realmente explicarle qué es la acción comunal, cómo funciona, porque cuando uno tiene esa posibilidad de participar, uno viene con mucho entusiasmo de hacer tantas cosas, pero cuando ya se llega al ejercicio, pues las cosas no son tan fáciles, y eso porque no ha habido, digamos, un fortalecimiento tanto a nivel local, desde nuestros barrios, y asimismo articular con el gobierno local las acciones, porque solamente queda todo en promesas y no se hacen las cosas que se concertan. Eso es la realidad, que no se puede esconder nada, porque desde el espacio donde estamos lo mismo hacemos, ¿no? Hacemos requerimiento al gobierno local frente a las problemáticas de los sectores, pero si se resuelven, se resuelven muy, muy, muy mínimamente, y lo que es preocupante es que no hay un diálogo, no hay una concertación, no hay un compromiso real de adelantar gestiones que resuelvan nuestras problemáticas. De pronto era esa mi intervención. Agradecer el espacio que se abre, y siempre ustedes han estado atentos a venir a comunicar. Siempre también nos critican porque dicen, allá hacemos al consejo dar un informe, presentar estas inquietudes, pero parece que no se resuelve nada, no se ejecuta nada, y en cierta medida uno se siente también como desgastado en ese sentido, de tanto reclamo, de tanto esfuerzo, pero parece que no hubiera eco y no se resolviera. Pero aquí se hace la tarea que nos corresponde, ¿no? Y lo que haya que acompañar, lo que haya que hacer, siempre hemos estado dispuestos a aportar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted. Tiene usted la palabra el presidente de las juntas, señor Gilberto Palma. Gracias, presidente. Honorable concejal y comunal Wilfrido, usted bien lo sabe que esto no es cosa fácil, mantener una estructura organizativa como lo es Asojunta. Se requiere de mucha voluntad, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho tiempo. Todo lo que viene para la acción comunal, en lo que tiene que ver con organizativo, en lo que tiene que ver de capacitación, venga de donde venga, es bien recibido. Quiero decirle que esa capacitación, ese diplomado donde hubo varios honorables concejales presentes en ese diplomado, se llevó a feliz término, se hizo la convocatoria para los presidentes. Ese diplomado no a sus juntas no tuvo contractual, no tuvo contrato, no contractualmente no tuvo absolutamente nada, simplemente requirieron de los servicios profesionales del compañero Norberto Triana y de el suscrito para dictar una en lo que tiene que ver es exclusivamente con lo que es legislación y funciones comunales. Ese diplomado también estaba estructurado con lo que eran proyectos, con veedurías y participación ciudadana, que eso lo dictaron también otros profesionales frente al respecto. Estuvo dirigiendo esa capacitación, gerenciando esa capacitación, la Fundación Renacer en cabeza del doctor Pedro Javier. O sea que Asunta no tuvo en absoluto parte contractual en eso. Pero sí quiero decirle que participaron, desde lógico, claro, comunales. Aquellos comunales que les gusta participar y les gusta estar en las actividades y les gusta capacitarse para el día de mañana poder contribuir en el desarrollo de sus comunidades, ahí estuvieron. Fue una capacitación muy buena, duró más de 2 meses, 3 meses, e inclusive ahorita el próximo sábado va a haber una práctica de lo que tiene que ver con el tema de proyectos. Vamos a hacer la práctica en un proyecto, 8 horas, una práctica para todos los diplomados que se graduaron. desde hago extensiva aquí a los honorables concejales, no soy el que mando allá, pero hago extensiva porque somos parte para la acción comunal y para que pronto los que puedan estar presentes, ya lo sabe Wilfrido, lo sabe también la honorable concejal Sandra, que también estuvo también ahí presente en eso, no recuerdo si de pronto el compañero Manuel si estuviera también ahí, pero bueno, hubo buena participación, fueron 45 comunales directivos y no directivos, incluyendo veedores ciudadanos también, que estuvieron también en ese proceso, muy llamativo ese proceso. La realidad, pues hubo gente que salió capacitada y eso es para ponerlo en práctica. Se viene para el año entrante lo que tiene que ver con las elecciones comunales, las de primero, segundo, tercer grado y cuarto grado. Iniciaremos nosotros las del primero en abril, las de segundo en julio, tercero en septiembre y en noviembre las de cuarto grado. Para los compañeros, para los honorables concejales, las de primer grado son las juntas de acción comunal, las de segundo son las asociaciones de junta, las de tercero las federaciones y la cuarta, a la que muy honorablemente y dignamente hago parte, de la Confederación Nacional de Acción Comunal. También estamos en esa organización. Entonces, la cuestión es nosotros seguir trabajando, seguir orientando, seguir apoyando en lo que más podamos, y de verdad que yo les agradezco, honorable Wilfrido, que, y al honorable presidente, que de pronto hagan las gestiones correspondientes para ver si de pronto el señor alcalde se digna ubicarnos en comodato, darnos en comodato esa sede que tanto la necesitamos, con la logística que siempre le hemos dicho y siempre la hemos expresado aquí. Muchas gracias, señor Gilberto Palma, por ese informe que nos acaba de regalar a la corporación, y decirle que quedamos atentos a cualquier requerimiento, decirle que vamos a ya está en curso en la mesa de la Secretaría la proposición para que sea firmada por parte del Consejo en pleno, y ojalá hoy mismo pueda estar radicada en la oficina, en el despacho del señor alcalde. Tiene el uso de la palabra para que se despida de la corporación. Gracias, presidente. Reiterarles el agradecimiento por la invitación que ustedes han tenido durante estos 4 años que han estado legislando para el municipio de Flandes, y han tenido a la acción comunal presente de hacerles estas invitaciones. De verdad que no tenemos nosotros que decir sino felicitarlos, porque ustedes vienen desarrollando una magnífica labor. Yo sé que no es difícil, y más este año que es el año de las elecciones, a los diferentes presidentes, a los diferentes concejales, de verdad que felicitarlos, que sigan adelante trabajando. Ustedes lo que están haciendo, lo están haciendo por el pueblo, lo están haciendo de muy buena manera, de muy buenas ganas, con muy buena voluntad política, y ojalá las metas que se traigan para este año se les puedan cumplir, y desearle éxitos en todas sus labores, presidente y honorables concejales. Muchas gracias y que mi Dios los bendiga. Muchas gracias, señor Gilberto Palma. Tiene el uso de la palabra el concejal Manuel Melo. Gracias, presidente. Saludo para su mesa directiva, para los honorables concejales, para el señor Norberto Triana. Únicamente, honorable exconcejal, es que por ahí me abordaron de que en esa capacitación que hubo, esta última capacitación, supuestamente recibieron un diploma. Sí, yo no, al principio yo estuve ahí, pero no pude por el horario. Pero hay mucha gente inconforme. ¿Por qué lo digo? Porque más de uno dicen que van a devolver ese diploma porque no figura lo que ellos se capacitaron. Por ejemplo, dice elaboración de proyectos, el diploma. Cuando fue, no me acuerdo cómo se llama el diplomado, sobre la normatividad legislativa comunal. Entonces mucha gente está, supuestamente van a devolver eso porque ellos no recibieron eso de elaboración de proyectos. Entonces, es mejor que los vuelva y los convoque, como usted dice que el sábado lo van a no sé cuántas horas, para que los capaciten y no quede ahora sí el diploma como elaboración de proyectos, porque eso es delicado, presidente. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, honorable concejal. Le hago una invitación sana, acorde, creería yo, aprovechando la intervención del señor Gilberto Palma. Usted dice que quien realizó este seminario fue la Fundación Renacer, en cabeza del señor el doctor Pedro Javier Rodríguez Lozano. Él es asesor del Consejo Municipal y sería bueno abrir el debate con el señor Pedro Javier. Yo creería que él está dispuesto. Desafortunadamente él no está hoy, cuestiones aparte, con un permiso previo radicado a la Secretaría, está ausente, ausente del municipio, pero sí sería bueno si este tipo de inconvenientes, porque yo la verdad no comparto esa opinión suya. Yo veo lo que usted acaba de decir, yo no lo comparto, no sé quiénes están en desacuerdo con eso. Veo muy contenta a la gente en el Face ondeando su diploma. Estuve el día de la entrega de los diplomas, la gente muy orgullosa, recibiendo el diploma, tomando de fotos con su familia. Eso fue un hecho prácticamente que a la comunidad y a los comunales les gustó mucho. Es más, tengo entendido, hay una petición radical, señor alcalde, para que continúe nuevamente el proceso con una siguiente fase. Entonces sí sería bueno, lástima que esas personas que son comunales hoy no están acá en el recinto del consejo, porque aprovecho de una vez el espacio, señor presidente, a sus juntas para decirle que ayer estuvieron algunos presidentes de juntas de acción comunal, se les dio el uso de la palabra a todos los que quisieron intervenir con el tiempo que quisieron utilizar, y hoy están nuevamente invitados, pero pues desafortunadamente no vinieron. Hoy estaban invitados y hoy también tenían derecho al uso de la palabra. Entonces, tiene el uso de la palabra el honorable concejal César Vargas. Gracias, presidente. Un saludo muy especial para la mesa directiva, para el presidente de su junta, es el señor Gilberto Palma, el señor Norberto Triana y los demás concejales. Sobre este debate o sobre esta intervención que quiero decir, yo también estuve muy pendiente del diplomado, la gente muy contenta, pero de pronto mi concejal no se supo entender que la gente de pronto está solicitando es que le refuercen en el tema de proyectos y elaboración de proyectos. ¿Por qué quiere decir esto la gente? ¿Por qué quieren que lo refuercen? Porque de pronto las horas fueron muy pocas, y sobre este tema de proyectos es espantoso y tienen que darle más horas para este capacitación. Entonces ellos están solicitando que le refuercen el tema, porque la persona que estaba dictando esta capacitación de proyectos no fue muy puntual, o de pronto faltó más horas, y eso fue lo que de pronto lo malinterpretó la comunidad, y de pronto mal entendió mi concejal, amigo Manuel Melo. Pero la gente salió muy contenta con este diplomado y quieren reforzarlo más que todo en el tema de proyectos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted por esa grandiosa explicación, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra, concejal Manuel Melo. Gracias, presidente, por darme nuevamente el uso de la palabra. No es que usted me vaya a poner en contra de Pedro Javier, usted va con esa intención también, pero yo lo único que le digo es que elaboración de proyectos no se tocó en ese diplomado. Entonces no me vaya usted a interpretar mal aquí con la demás gente, me lo va a echar de enemigo. Eso fue lo que me dijeron varios, y quedaron de pasarme una fotocopia de ese cartón. Yo la haré llegar si es que usted lo requiere, pero entonces no es que yo esté en contra de Pedro Javier, señor presidente, entiéndalo. Ellos me dijeron que no tocaron ese tema, entonces por eso fue el motivo que yo toqué aquí en lo que acabo de decir. Gracias, presidente. Mi intención, honorable concejal, no es ni indisponerlo ni ponerlo de enemigo con nadie. Lo que pasa es que los debates se hacen claros y certeros, y con las personas o con las empresas implícitas en cada uno de los temas. Entonces, si el señor es el representante legal, usted tiene alguna queja, pues hombre, es fácil, simplemente se le hace la pregunta a él. Yo aquí no vengo ni a ponerlo ni a disponerlo. Usted está haciendo su ejercicio de control político, lo exalto, porque lo está haciendo de una manera acorde a la ley, y de esa manera pues la invitación es sana, creería yo. Si herí su susceptibilidad, discúlpeme, no es mi intención, pero cuando yo me meto a hacer un control de debate político, créame que lo asumo con toda alteza, con toda la grandeza que eso me compete, y asumiendo todos los riesgos necesarios, porque cuando me meto es porque tengo conocimiento de causa, o si no, créame que me meto debajo del escritorio, de lo contrario no lo haría. Cada vez que me he puesto aquí a hacer debates es porque tengo documentos en la mano con los que yo pueda saltar y me hago entender, para no causar ese inconveniente que causó ahorita. Es que cuando uno habla claro, entienden lo que a uno le quieren decir. Tiene el uso de la palabra el señor Gilberto Palma. Gracias, presidente. Honorable concejal Manuel, es lo siguiente: un diplomado lleva un título, ¿sí? Al que el título del diplomado era Legislación Comunal para las Organizaciones Comunales. ¿Sí? Ese es el título del diplomado. ¿Cuáles son los temas dentro del diplomado? Legislación Comunal, Ley 743, Decreto 2350, Decreto 890, Ley 1551. Proceso. Esos tenían un tema de tantas horas, creo que eran, si no recuerdo, 40, me parece. El diplomado era de 120 horas, si no me equivoco. Segundo tema, lo que tenía que ver con proyectos que tenía inicialmente, se habían dado 20 horas, pasaron a 40 horas. Proyectos. Así está especificado, si me equivoco, me hace el favor y me corrige, secretario. Y estaban los temas de lo que tiene que ver con veedurías, llevan otro porcentaje de horas, y lo que tiene que ver con participación ciudadana, otras horas. Bueno, eran 120 horas. ¿Qué es lo que de pronto sucedió, honorables concejales? Que al momento de hacer la práctica no se pudo realizar ese taller como debía haber sido, porque parece que los computadores fallaron. Entonces, ¿qué es lo que la gente pidió? La gente pidió que por favor esas horas se recuperaran, esas horas. Quiero decirles que ahí vino pues un señor internacionalista de por allá y también estuvo dictando esa capacitación, pero nos gustó más la que hizo William Méndez, que fue más sobre la práctica. El otro nos habló de marketing y hasta, mejor dicho, una cuestión muy adelantada para unos compañeros que de pronto no alcanzan a captar esos mensajes. Pero de todas maneras, todo eso hay que aprovecharlo. ¿Qué es lo que está? Lo que está es que pronto hay inconformismo. Hace 8 días, 15 días, tratamos de hacer nosotros esa complementación, digámoslo así, y no fue posible. No fue posible porque William no pudo asistir. Allá estuvimos y claro, hubo malestar, que porque el incumplimiento. Pero hoy, ayer me llamó Pedro Javier y me envió un correo que este sábado se va a llevar a cabo esa complementación. Esa es la práctica de un proyecto, hacerlo ya prácticamente en lo que tiene que ver con el sistema y salir ducho para irlo a radicar en un banco de proyectos. Yo de pronto les pido que no hagan esta controversia, porque de todas maneras hay parte de que se ha cumplido gran parte de lo que fue esa capacitación, y eso era uno de los subtemas. Si me lo permite, señor presidente, con todo respeto, le gustaría, porque es que yo fallé en unas clases y el compañero Norberto sí estuvo en todas las clases, muy pendiente de esa situación. Yo por compromisos que me tocó, entonces, a ver si de pronto me le permite para que él de pronto pueda explicar ese tema con mayor decía. Gracias. Muchas gracias, señor presidente de Asojuntas, y con mucho gusto tiene el uso de la palabra del señor secretario, señor Norberto Triana. Buenos días para todos, para todas. Muchas gracias, saludar especialmente a la mesa directiva, a los honorables concejales, los señores de las barras, al compañero que siempre lo veo en todas las reuniones. Bueno, y era necesario de pronto mi intervención para decir que pues que juntos bandos tienen la razón. Un proyecto consta de dos partes, de la parte investigativa y de la parte metodológica. Investigativa es todo lo que usted hace de campo y de investigación para saber sobre qué trata el trayecto y cómo son las salidas de solución de un proyecto o de una problemática que se va a mencionar. Y la parte metodológica es montarlo en una metodología que se llama metodolo 4 o que se llama metodología general ajustada. Esos son los dos temas. La primera es fácil, máxime para nosotros los comunales que no somos especialistas, que no somos universitarios. Ahí de pronto fue la falla del primer señor que vino, porque él pensaba que era para una especialización, entonces nos vino a hablar de futurismo y de prospectiva, cosa pues que realmente no entendimos mucho. Y de pronto, y cuando vino el ingeniero, que pues tiene una experiencia, es el que maneja aquí la parte de proyección estratégica, que es el que hace los proyectos, comenzó a hacer un taller que le quedó corto en tiempo porque él quiso llevarlo tan despacio, tan aterrizado, porque nosotros no éramos personas duchas en eso, o pues yo manejo la metodología y manejo proyectos porque en la universidad vimos proyectos, pero el resto de gente no. Entonces me gustó y yo alabo ese proceso del ingeniero, porque él quiso llevar eso, fue por el suelo y que la gente entendiera cada cosa. Se hizo toda la parte investigativa muy bien hecha, pero mentar metodolo es difícil un poquito porque hay que tener muchos computadores, y ese día no hubieron tantos computadores como se quiso, pero sin embargo el ingeniero él trajo a la mano todo lo que pudo para que se dictara la capacitación. Pero es muy largo montar ese proyecto, es muy largo en metodolo porque vuelvo y digo, no hay personas, no era una especialización, y nos cogió el tarde porque como era jornada continua, nos cogió el tarde para terminar, pero quedó faltando muy poquito. Ya inclusive ellos fueron hasta la ficha EBI, los que hayan manejado proyecto entienden, fue hasta la ficha EBI, ya falta la parte procedimental en la entrega, y se pensaba que otro día íbamos a terminar las obras, pero con un acuerdo con el doctor Pedro Javier y con el ingeniero, se dijo que él no iba a recuperar las horitas que falta, una hora, dos horas, sino que se iba a repetir nuevamente el día, o sea, vamos a trabajar un día, porque ya ahorita decirle a la persona, mire, entonces eso se presenta aquí, lo que falta, ya se ha olvidado lo primero, entonces van a hacer todo el trabajo totalmente, no, se va a montar un proyecto en metodología desde el principio. El sábado hace 15 días se quiso hacer, el doctor Pedro Javier se enfermó, el ingeniero no pudo asistir, y la gente pues se molesta porque de pronto uno por responsabilidad debe decir, llamar y decir, no puedo ir, no podemos ir, no se vayan. Y un malestar, y resultó el malestar que dice el concejal, que sí es cierto que la gente molestó, unos dijeron pues lo mejor es devolver el cartón y toda esa cuestión, pero eso son a veces acaloramientos del momento, pero yo quiero pues agradecer a Pedro Javier, que se interesó mucho por la acción comunal en ese proyecto, pues él le dieron un convenio para hacer un diplomado, pero él se interesó mucho en que fuera para la acción comunal. Y agradecerles pues el apoyo también, y esto es una cuña ya personal, muchos de ustedes saben que yo escribo sobre acción comunal cuando no puedo dormir, entonces de las deudas no me dejan dormir, entonces me pongo a escribir sobre acción comunal, y he escrito 4 libros sobre acción comunal, pero nunca he podido imprimirlo porque eso vale un poco de plata, pero tengo el último que se llama Dignatarios, Normas y Funciones, un documento de 72 páginas sobre qué tiene que hacer cada comunal que llega a un cargo, y tuve el apoyo de la Federación Departamental y la Gobernación, y fueron los primeros que me permitieron a sacar la primera edición de ese libro de 500 cartillas. Y agradezco al alcalde, pues, porque él accedió que esta cartilla se comprara dentro de ese proyecto, dentro de ese convenio, y se repartiera. Entonces la cartilla que se le repartió a todas las juntas, porque le dieron a todas las juntas, le dio un promedio de 10 cartillas, y es una cartilla que es de Flandes, que fue escrita con la compañía y el asesoramiento de Gilberto, que fue escrita por un flamenco que ya está en todo el Tolima, que tiene en este momento 10 municipios tienen la cartilla, y que posiblemente esperamos que esté en muchas partes de Colombia también ese trabajo que hemos hecho aquí. Entonces yo quiero agradecerle también al alcalde por acceder, a Pedro Javier, y decirle que eso es un gran apoyo para la acción comunal, y que, como dijo un compañero, un honorable concejal, la capacitación debe ser continua. El problema es que nosotros nos capacitamos cada 3 años y la capacitación debe ser continua para que sea efectivo. Gracias, señor presidente, y gracias, honorable concejal. Mucho gusto, señor secretario de Asojuntas, y muchas gracias por su intervención. Tiene uso la palabra el concejal Manuel Melo. Gracias por la aclaración del señor Triana. Era para decirle, honorable concejal Walter, si vio, él lo mismo lo dijo, mucha gente estaba inquieta por eso. Yo no era por tocar a Pedro Javier. Pedro Javier es amigo mío como es amigo suyo. Únicamente es que era para eso, para que no hubieran malos entendidos ahí, porque el perjudicado no soy yo, es gente muy seria que iba a devolver esos diplomas. Entonces era para eso, presidente, gracias. Gracias, honorable concejal, y créame que el doctor Pedro Javier es amigo suyo como amigo de todos acá, se lo garantizo. Y no se trata de indisponernos, por el contrario, aquí esto debe ser una familia, esto debe ser cordialidad total, un grupo bonito, dijo un amigo mío, y de esa manera pues continuar en este digno ejercicio. Siguiente punto, señor secretario. Lectura de correspondencia. Correspondencia, señor secretario. Señor presidente, llegó unas invitaciones, nuevos procedimientos en contratación pública y régimen de garantía electoral, ajuste al plan anual de compras, introducción al sistema de presupuestación por resultados. Invita a consultores en gestión pública, señor presidente, viene dirigido a los honorables concejales y al secretario general. Siguiente punto, señor secretario. Arena Blanca, San Andrés Isla, sí señor, el día marzo 26, 27, 28 y 29 del 2015. Todo incluido. Cupos ilimitados. Siguiente punto, señor secretario. Nombramiento de la Comisión Verificadora del Acta del día 24 de febrero de 2015. Para verificación de esta acta me permito nombrar al honorable concejal Manuel María Melo, al honorable concejal José del Carmen Serrano Quintero y al honorable concejal Gildardo Cruz Mesa. Siguiente punto, señor secretario. Proposiciones de asuntos varios. Por escrito, señor secretario. Sí, señor presidente. Está la proposición 006, febrero 25 del 2015. El honorable Consejo Municipal de Flandes reunido en pleno, se permite solicitar al señor alcalde, doctor Teléfono Bernal Velázquez, ordene a quien corresponda, se adelante las gestiones y acciones necesarias para lograr el mantenimiento y culminación de la construcción de la placa huella de la vereda Topacio, vía antigua al Espinal, en el sector de la Y hacia la variante Camalá. Lo anterior teniendo en cuenta que desde hace más de 3 años quedó en un estado inconcluso, perjudicando a los habitantes y transeúntes del sector. Cordialmente, Miriam Hernández Espinosa, concejal ponente, y cuenta con la firma de los demás honorables concejales. Leía la proposición 006, señor presidente. En consideración la proposición hecha por la honorable concejal Miriam Hernández Espinosa. Sigue en discusión, tiene uso de la palabra la honorable concejal Miriam Hernández. Gracias, presidente. De verdad que me atrevo a poner esta proposición en consideración debido a que, como dice, hace más de 3 años quedó esta obra inconclusa, donde transitan muchas personas en moto, bicicleta, a raíz de que ya ha habido 3 accidentes ahí donde se cayeron. Afortunadamente eso no pasó de raspaduras, no ocasionó más daño, evitando de que de pronto pase algo mayor y se vea inversa al municipio, porque pues demanden algo, se llega a ver una fractura, un accidente más grave. De verdad que agradezco a los honorables concejales, a bien el voto positivo a esta proposición. Gracias, presidente. Mucho gusto, honorable concejal, excelente proposición. Siguen en discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada la prueba, honorables concejales. Aprobada por unanimidad de los presentes. ¿Hay más proposiciones, señor secretario? Sí, señor presidente, está la proposición número 007 de febrero 25 del 2015. El honorable Consejo Municipal de Flandes, Tolima, reunido en pleno, se permite solicitar nuevamente al señor alcalde municipal de Flandes, Teléfono Bernal Velázquez, adelante las gestiones necesarias para asignar de manera inmediata una oficina completamente dotada para sojuntas, al igual que el acompañamiento y apoyo logístico, financiero y de capacitación a las mismas, lo anterior teniendo en cuenta la ley 1551 del 2012. Ponente, Consejo Municipal en pleno, y la acompañan la firma de los 13 honorables concejales, señor presidente. Leída la proposición 007. Es una proposición que está basada en las necesidades de esa organización que le sirve tanto al municipio, en base a un compromiso que ya hizo el señor alcalde junto con ellos, en base a unas peticiones que como tal hemos ya hecho con anterioridad, y con base a el diagnóstico que nos acaba de entregar el presidente de Asojuntas, el señor Gilberto Palma. Yo creería que es una proposición muy sana. Pongo en proposición esta, en discusión, perdón, esta proposición. Pongo en consideración, se hable de la discusión. Aviso que se va a cerrar. Queda cerrada la prueba, honorables concejales. Aprobada por unanimidad de los presentes. ¿Hay más proposiciones, señor presidente? No, señor presidente. Siguiente punto. ¿Qué haríamos en varios, señor presidente? Sí, señor presidente, la ponencia está radicada, pero pues no es de discusión. La ponencia para el proyecto de acuerdo 001 ya quedó radicada en secretaría, señor presidente, para segundo debate. Muchas gracias, y muchas gracias al señor ponente, señor Gilberto Wilfrido Sosa, por su ágil respuesta, su pronta intervención en este proyecto, y por darle el estudio necesario a este proyecto de acuerdo. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal William Gómez Hermosa. Gracias, presidente. Mirando las buenas relaciones que tiene usted y la mesa directiva con la administración, quiero proponerle algo, presidente, a la mesa directiva, porque es cansón cuando uno está en una plenaria y tiene una persona ahí dando unas explicaciones, diciendo lo de las juntas, como estaba Gilberto ahorita, y de entra una persona cualquiera de la calle al consejo sin medir una plenaria, qué es esto que esto es un consejo, como si llegaran a la casa, de entran con un maletín, le entregan unos sobres al secretario, vuelve y sale y nos interrumpen, y no lo veo bien. No solamente al señor, aquí existe eso siempre, que no respetan las reuniones del consejo, aquí cualquiera entra a dar dulces, entran a los puestos sin respetar una sección, que el buen nombre del consejo es una corporación que tiene que ser respetable. Entonces, presidente, para ver si usted habla con la administración, porque sé que el presupuesto del consejo no tiene de pronto para hacer una buena baranda, una puerta para evitar todos estos inconvenientes y que no seamos nosotros interrumpidos cuando estamos en una plenaria en el consejo, presidente. Es mi inquietud en varios. Gracias, presidente. Muchas gracias, honorable concejal William. Y aprovecho la oportunidad para decir que esta petición ya se hizo de manera verbal al alcalde municipal, puesto que sí, el consejo municipal no tiene los recursos necesarios para hacer una barra con un acceso permitido única y exclusivamente por el señor secretario desde su puesto. Esto lo hacemos y no lo hemos querido hacer tampoco porque muy seguramente se va a tildar en la mesa directiva como autoritaria, como se ha catalogado y como se escucha por ahí, pero es que en realidad, y señor secretario, haga la oportunidad, personas ajenas a la corporación no pueden hacer uso de los computadores, personas ajenas a la corporación no pueden acceder a este espacio acá. La verdad, me da pena con los amigos, me da pena si se me cataloga y se me tilda de autoritario, de radical, de como me quieran tildar, pues que lo hagan. Pero a mí, una compañera en este recinto me dijo, si va a ser presidente, hágalo de buena manera, y creo yo y quiero cumplirle a esa persona que me lo dijo. Entonces, de buena manera lo quiero hacer y creemos que lo venimos haciendo en la mesa directiva, aunque a muchos les cause un poquito de cosquillas, de rasquiña, pero pues hay que hacerlo porque de esa manera, de eso se trata este ejercicio. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Manuel Melo. Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo. Una vez se presentó un problema ahí y yo lo había recalcado, de pronto era para llevar a mayores términos, entonces mejor una puertica allá. Listo. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor concejal. Y de verdad, entonces, señor secretario, a partir de este momento, si de pronto la persona que viene afuera viene con un concejal a hacer algún tipo de trabajo, ya es distinto. Pero una persona sola que venga a utilizar los equipos, eso pues es imposible. Y seguimos trabajando de la manera como estamos trabajando, todo con documento previo, por favor. Siguiente punto, señor secretario. Siguiente punto, cierre de la sesión. Siendo las 9:15 minutos de la mañana, damos por terminada la 15ª sesión ordinaria y cito para el día 26 de febrero del año 2015 a las 8 de la mañana. Muchas gracias.